Tal parece que los decretos están a la orden del día y ya bajaron hasta las intendencias. Este es el caso de la Municipalidad de Rivadavia en la provincia de San Juan, donde el flamante intendente Fabián Martín dio de baja al programa de inserción laboral que dependía del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través del cual 160 trabajadores quedaron sin sus trabajos. Algunos con una antigüedad superior a los 10 años y que antes trabajaban como subsidiados o como monotributistas. A través de este programa, la ex intendenta Ana María López de Herrera había decidido blanquear a estos trabajadores. Aldo Juárez es uno de ellos y nos comenta la situación. Pero bueno, en realidad lo más llamativo es el alineamiento del discurso de los intendentes que en el balotaje apoyaron al macrismo, porque después que asumieron viajaron inmediatamente a Buenos Aires. Todos volvieron con el mismo discurso: la pesada herencia, la necesidad de ajuste, y que todo se había hecho como muy improvisamente y que ahora hay que empezar a planificar, ¿no? Nosotros no éramos contratados ni para la campaña ni contratados, éramos gente en planta permanente y gente en planta permanente transitoria. Algunos con hasta 10 años de servicio o más. Hasta el viernes nosotros estuvimos haciendo una medida de fuerza, manifestándonos en la calle. Tras varios días de reclamo, la mitad de los trabajadores fueron restituidos, pero Aldo nos dijo que les ofrecieron contratos basura, por lo cual vuelven a la precarización laboral. Ha convocado ya alrededor de 80 personas que han firmado un contrato con la gestión actual. Y fíjate vos qué perverso que es la cuestión, porque le roba derechos adquiridos al trabajador, con aportes jubilatorios, con obra social, se lo quita. Luego le ofrece contratos basura, porque ahora van a tener que cobrar plata, que viene por un subsidio, van a ser subsidiados, y en otros casos monotributistas, y el monotributista se va a tener que pagar su obra social y sus aportes jubilatorios si es que los quiere tener. Y el que es subsidiado ni va a tener la posibilidad de tenerlos. Pero bueno, en esa situación ese es el contrato que él le ofrece a estas personas a las que le ha quitado derechos adquiridos. Por último, ayer a primera hora presentaron un amparo en tribunales y seguirán buscando una solución en lo legal. Horacio Rodríguez del CID, abogado patrocinante, se refirió a esta situación. Hemos interpuesto una acción de amparo en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores que han sido flagrante y manifiestamente violados por el municipio de Rivadavia por una serie de decretos emitidos por su actual intendente y no sabemos qué otro tipo de actos administrativos más. Y si él no quiere revertirlo, vamos a tratar de revertirlo con la justicia, tenemos expectativas, esperemos que en breve tengamos alguna respuesta y después vamos a interponer toda una batería de acciones legales. Y lo más importante, la mayoría trabaja desde hace más de casi 10 años en el municipio. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.